10:57, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, especialmente atentos, como decíamos, a diferentes cuestiones. Una de ellas es, sin duda, la meteorología, el tiempo, qué es lo que nos va a deparar, la posible aparición de la lluvia, cuándo, cómo y en qué medida, sobre todo por lo que va a ser la salida de la cabalgata de Reyes Magos, recuerden, a partir de las 4 de la tarde, desde el Colegio Fernando Gavilán. Pero además también hay otro foco de atención en la mañana de hoy, esa última hora que conocíamos, la mañana en la que, bueno, pues se hablaba de ese corte del suministro eléctrico por los trabajos de mantenimiento que se van a llevar a cabo el próximo 9 de enero, de 8:30 a 5:30, y que afecta a un buen número de localizaciones. Ya le hemos relatado cuáles son las calles e iremos nuevamente recogiéndolas a lo largo de la jornada de hoy. Además, también otro de los focos de atención que queremos plantear son los trabajos y actuaciones que por parte de jardinería se están llevando a cabo en el Parque Rafael Alberti. Y es que los cambios de la temperatura, que no son habituales en esta época del año, han provocado que aparezca una nueva plaga de la oruga procesionaria en algunos pinos del Parque Rafael Alberti. Y bueno, es por ello por lo que se está ofreciendo por parte de Básica un tratamiento de urgencia que se está llevando a cabo y que ha obligado también a cortar distintas zonas de jardinería del parque. Vamos a conocer con mayor detalle este asunto y lo vamos a hacer conversando con el responsable de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio en el Ayuntamiento de Ubrique, Andrés García, que ya nos acompaña. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues es un asunto que en realidad no es nuevo, aunque sí que es extraño por la época del año en la que nos encontramos, pero no es nuevo, no es nuevo si miramos a años pasados, ¿no? Años anteriores en los que también en esta época del año, en finales de año, diciembre, enero, pues aparecía una nueva plaga de la oruga procesionaria que afectaba a distintas localizaciones de nuestro municipio. Y es que, bueno, pues el tiempo está un poco loco, eso ya lo sabemos todo, y es lo que provoca esta situación, ¿verdad? Sí, bueno, la plaga de la procesionaria del pino es una plaga que hace ya bastante tiempo que se está extendiendo por toda Andalucía, por todos los lugares donde hay pino. Y lógicamente a nosotros nos preocupan principalmente los pinos que tenemos en la zona de Rafael Alberti, pero también los pinos que están en las zonas urbanas. Esta plaga, como todos sabemos, el problema es que tiene una fase de oruga, que esta oruga suele aparecer cuando empiezan a aumentar las temperaturas y tienen unos pequeños pelos que son dan problemas urticarizantes. Lógicamente hay cierto alarmismo porque las orugas, fuera de su ciclo, en el mes de diciembre, donde hace muchísimo frío y donde tendrían que estar en las copas de los árboles, han aparecido en el suelo y ha provocado cierta alarma. En principio, bueno, pues el problema, como decíamos, de la oruga procesionaria es ese peligro, ¿no?, que puede tener sobre todo para los pequeños, para animales de compañía que se pueden acercar, que la pueden tocar, porque en principio, bueno, pues si no se toca no pasa nada, ¿no? Pero sí que en el caso, bueno, de los pequeños o de esos animales de compañía, como decíamos, son los que tienen un mayor riesgo a la hora de encontrarse, toparse con ella. El problema es para cualquiera que toque los pelitos urticarizantes. Es como lo que provoca es una pequeña alergia, que puede ser más o menos grave según la disposición que tenga el organismo a defenderse. Entonces... Perdona, sí, recordemos que podemos, si te parece, hablar de lo que es la oruga, una especie, bueno, pues que actúa de una determinada manera, que es una plaga muy extendida, como tú nos decías, en Andalucía, y que está, bueno, pues ligada obviamente a los pinos, también a cedros y abetos. Sí. Y bueno, pues las diferentes fases por las que pasa y esas reacciones alérgicas, ¿no?, que puede provocar, que es lo que nos interesa y que afecta sobre todo a la irritación de oído, nariz y garganta, ¿no? Tengo yo por aquí, bueno, a través de la Wikipedia, no, que no me... Ya te veo que estás informando. El problema de la oruga, de los pelitos, el problema es que son urticarizantes, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo hemos visto lo que son las ortiguillas en los huertos, sobre todo en las zonas donde hay mucho acúmulo de materia orgánica. Aparecen las ortigas, esa que de chico cogíamos con valentía desde abajo, y provocan pequeñas urticarias. Lógicamente hay algunos organismos que reaccionan con más virulencias que otros. No solo le afecta a la mascota, lógicamente las mascotas la cogen con la boca, tienen un problema de que son las manifestaciones son más importantes y pueden llegar incluso a necrosis en la parte de la lengua, pero eso es porque la cogen con la lengua, una parte está muy irrigada. Lo lógico es que dé un problema pequeño de urticaria, que es lo normal. Pero vamos, que tampoco hay que alarmarse. Sí, porque como decíamos, simplemente por contacto, ¿no? Es contacto, exactamente. Y eso es lo que se está intentando evitar con la actuación que se está llevando a cabo por Parques y Jardines a través de Básica en el Parque Rafael Alberti, que es donde, bueno, pues se han visto, ¿no?, en primer lugar en el suelo, sí. Me decían, ¿no? Llevamos varios años con los pinos. Los pinos canarios que tenemos en el Parque Rafael Alberti, casualmente es una especie que tiene la oruga, la procesionaria, y tiene más afinidad por ese pino que por otro tipo de pino. Entonces tenemos ese problema ahí. Desde hace varios años ya estamos actuando para intentar erradicar ese problema. Hemos utilizado insecticidas en varias ocasiones. Hemos cortado los bolsones a mano, que para eso alquilamos un vehículo grúa. También se han colocado trampas con, o sea, una trampa un adhesivo, para que ¿no? se quedan los, un adhesivo en los troncos. E incluso se han retirado las orugas a mano. Con un poquito de cuidado, si no son muchas orugas, se recogen simplemente con un recogedor y una escoba y no hay ningún problema más. Vamos, claro. Teniendo un poco de precaución, no hay ningún problema. Sí, tampoco que... no hay que alarmarse, vamos, hay que tener cuidado, hay que tener un poco de precaución, pero tampoco hay que alarmarse. Claro, lo que es sí que lo de la procesionaria del pino es porque van haciendo como una especie de procesión, ¿no? Empieza baja una y van todas una detrás de otra, hasta que busca la tierra para hacer la fase de, creo que es fase de pupa. Es que la fase en la cual se forma un capullo en la tierra, y de la tierra vuelven a salir en forma de mariposa, que han sido las trampas que colocamos a finales de verano, principios de otoño, que lo que con esas trampas, unas trampas con feromonas, lo que intentábamos que atraer la fase reproductiva de la oruga y que quedaran atrapadas en las trampas. Las trampas han hecho algo de efecto, porque yo he escuchado por ahí a gente diciendo que no han hecho efecto. Algún efecto han hecho, claro, eso no es una solución definitiva. Claro. Han atrapado algunas palomas, algunas fases de vuelo, y lógicamente hay menos nidos, y los nidos que hay son más pequeños. Tenemos menos orugas en el parque, en el fondo. Pero bueno, claro, no es una solución definitiva. Claro, son... Bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que la procesionaria, hay una fase que es bastante resistente y que está metida en el suelo, está dentro del suelo. Ahí no se puede tocar, claro. Bueno, obviamente va complicado. En el suelo no puedes hacerle nada. Sí. Le puedes actuar en la fase de adulto, de oruga, la puedes actuar en la fase de vuelo, pero en el suelo no puedes hacer nada. Que ya a mí me parece complicado actuar en esa fase reproductiva, sí. ¿No? De para captar la polilla y que no se reproduzcan, no aparezcan los nidos. Oye, a mí me parece bastante complicado, ¿no? Todo ese proceso. Bueno, pues imaginemos de otra manera, ¿no? Poder actuar sobre la misma. Pues el ciclo, lo que tú decías, los cambios climáticos, esto nos ha cogido por sorpresa, la verdad que nos ha cogido por sorpresa, porque la fase de oruga, la fase urticarizante, se da es una vez que empiezan a subir las temperaturas, y las orugas han bajado a finales de diciembre, en pleno invierno, que no es razonable. Sí, porque... Nosotros ya teníamos prevista un tipo de actuaciones, ya habíamos estado... Ya estábamos valorando la posibilidad de contratar un nuevo vehículo grúa, como hicimos el año pasado, para cortar los borzones, aunque iba a ser complicado, porque el año pasado, si recordáis, cuando estaba trabajando la maquinaria, cuando el personal se mete en la cesta con la grúa, no llegan a todas las partes del pino. Entonces algún borzón quedó. Claro, es lógico también, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Acceder a con esa altura y bueno, pues trabajar, ¿no? Desde allí, además, bastante complicado. Pero bueno, sí que son diferentes actuaciones, desde luego, las que se están llevando a cabo, ¿no? En torno a lo que es la oruga procesionaria que afecta principalmente a esas localizaciones, como decía, el Parque Rafael Alberti, porque es ahí donde tenemos esos pinos canarios, ¿no? Me comentaba, sí. Y en otras zonas urbanas donde también puede haber pinos. En cualquier caso, bueno, como siempre decimos, ¿no? Si algún vecino pues es consciente o ve esta situación en otros lugares de la localidad, pues siempre puede comunicarnos, ¿no?, al Ayuntamiento de Ubrique para que se dé parte de ello y se pueda actuar, ¿no?, en consecuencia. Claro, pero lo que hay que tener simplemente es precaución. Si se ven borzones de procesionaria, intentaremos actuar en todas, pero lo que hay que tener precaución una vez que vas a la procesionaria, sí. no tocar la procesionaria, recogerla con cuidado y echarla en un contenedor. Así que teniendo precaución se puede hacer sin ningún problema. Claro. Pues tener en cuenta, bueno, pues que los menores que pueden llamar la atención esa filita, ¿no?, de oruga y puedan tocar, pues tienen que ir acompañados de padres, de adultos. Así que hay que tener cuidado con los niños. Exactamente. Pero no debemos entrar en el extremo, en la alarma. Yo recuerdo cuando recién tomaba yo la posesión del cargo de concejal de Parque Jardín. Sí. Me mandaron una foto de unas orugas. La gente estaba asustada y me mandaron la foto. Mira las orugas. Estaba yo por allí, me acerqué y digo, pero esto no son procesionarias. Eran orugas de los huertos. Claro. Y la gente se había asustado por unas orugas de los huertos que eran totalmente inofensivas. Claro. Bueno, vamos a comentar, si te parece, André, ¿qué tipo de tratamiento es el que se está aplicando en el Parque Rafael Alberti? Porque se trata de un tratamiento ecológico, ¿no?, según se avisa por parte de Básica. Sí. El tratamiento ecológico que estaba avisando Básica era el tratamiento con borzones que están colgados en los pinos. Ahí sí. Si os fijáis los pinos, hay unos cuantos borzas, pero que capturan solo la fase de vuelo. Después hay un tratamiento ecológico, o sea, que no es agresivo, que se han vuelto a pintar los troncos con adhesivo para que la procesión a la que baje se quede atrapada. Claro, porque es la fase en la que se encuentra ahora mismo, ¿no? Por estos cambios del tiempo y demás, es el problema que nos encontramos. En teoría, o sea, hoy seguro que no van a bajar procesionaria. Claro. En cuanto llueva, ya no vamos a tener problema de alergia, porque los pelos también van a ir al suelo. Y si el clima fuese normal, no tendríamos problema de procesionaria hasta febrero, una vez que empezaran a subir las temperaturas. Y ahí empezaríamos a tener problemas de procesionaria. Nosotros no hemos actuado, o sea, no se ha actuado ya cortando los borzones porque estábamos esperando que se formaran completamente y a raíz de que una vez que se formaran, pues ya poder actuar. No podemos. El año pasado, por cierto, nos ocurrió. Actuamos muy temprano, sí. Quitamos unos pocos de borzones y cuando pasaron varias semanas se volvieron a formar algún borzón nuevo. Pero vamos, que desde que estoy yo al frente del servicio de la Concejalía de Parques y Jardines, hemos hecho ya varias actuaciones para intentar controlar el problema de las procesionarias. En concreto, por tanto, lo que se está haciendo ahora mismo en el Parque Rafael Alberti, que es donde han aparecido, es simplemente, bueno, como tú decías, retirarlas a mano si están en el suelo y colocar esa especie de adhesivo, ¿no?, con una trampa para que si bajan se queden allí pegadas y no puedan seguir bajando. Exactamente. Actuar frente a los bolsones y retirarlo no tendría sentido porque volverían a aparecer. Volverían a aparecer porque es natural. Claro. Es que es natural que vuelvan a aparecer. Y bueno, pues sí que esa disminución, ¿no?, de nido, de bolsones, gracias a esa actuación anterior que se ha llevado a cabo sobre lo que es la polilla, lo que es la mariposa en el proceso de reproducción. Y bueno, pues... Te veo, Rocío, que te has estado informando, Yo creo que entre la información anterior y la que me estás dando me voy a convertir en una experta de la bruja profesional. Te veo que te estás informando. De todas maneras, la sintomatología te había excedido un poquito, pero bueno, te veo que te estás informando. Sí, era simplemente, bueno, pues también para entender un poco la situación, ¿no?, y que los oyentes puedan comprender realmente cuál es el alcance de esta actuación que se está llevando a cabo actualmente por parte de Básica, y que, bueno, pues sí, a lo mejor en el mes de febrero vemos de nuevo al camión grúa quitando los bolsones y que sepamos el motivo por el que es, ¿no? No volvamos. Exactamente, una vez que veamos que va a empezar a cambiar el tiempo, pues vamos a utilizar camión grúa, o incluso estamos valorando la posibilidad de poner trampas que capturen a las procesionarias bajando. Claro. Es otro modelo de trampa, pero lo estamos valorando, esas dos posibilidades. Son diferentes actuaciones que, como decíamos, se están llevando a cabo estos días y que prácticamente, bueno, pues dejarán de llevarse a cabo en la jornada de hoy cuando aparezca la lluvia, ¿no? Que es cuando nos decías que realmente ya pues desaparecería todo el problema, porque además también se anuncia descenso de temperaturas, en fin, pues todo esto viene... El problema estaría se quedarían los árboles. Pues el problema ha aparecido una vez que han subido las temperaturas y las procesionarias han empezado a bajar, a buscar, a meterse en la tierra. una vez que bajen las temperaturas, uh-huh. las procesionarias se van a quedar en el árbol. La procesionaria lo que hace, viven en, a cubierto los bolsones esos que aparecen, en esas bolas como de telarañas que aparecen, uh-huh. se protegen allí del frío y van comiéndose un poco el árbol. Por eso vemos los pinos y se están comiendo las hojillas de los pinos, se las están comiendo las orugas. Claro. Pero uno. Bueno, después tienen varias fases también. Me imagino que habrá orugas en distintas fases. Me parece que era. Yo también he estado mirando en internet. había tres fases de orugas. Mm. Había tres mudas. Y claro, lógicamente tiene que haber orugas en distintas fases. Claro, lógico, ¿no? Por todos esos cambios del tiempo, además, que aceleran, adelantan o retrasan, ¿no? Lo que es el proceso. Bueno, lo que sí que nos puede interesar, hay cierta zona del Parque Rafael Alberti que está acotada, sobre todo zona vegetal, zona ajardinada, que no, bueno, no en principio no es problema, ¿no? Para el uso del propio parque, pero sí destacarlo, ¿no? Que hay una determinada zona en concreto que ha quedado acotada y prohibida al paso. ¿No? Para, aunque no creo que sea bueno, un lugar de paso. Ese no es un lugar de paso, exactamente. Ese son los pinos que están en la parte izquierda del parque, los pinos que están en la parte derecha, parece que los tratamientos que se hicieron con la fase de vuelo parecen que han sido más eficaces y hay algún bolsón, pero es menor. Y son los pinos de la parte izquierda. Lo único que hemos delimitado es la zona donde las orugas van a alcanzar suelo y van a buscar para hacer sus nidos en la tierra. Y esto queda delimitado, pues, de manera temporal también, ¿no? Es temporal. Vale. Bueno, es temporal porque, además, una vez que empieza a hacer bastante calor, ya la oruga deja de desaparecer y empieza a salir la fase que está en el suelo y a producirse la polilla. Vale. En fin, la oruga procesionaria, nos hemos puesto al día, ¿no? Sobre el tema, Andrés, hemos conocido, además también cuál es, bueno, pues precisamente, todo ese proceso, ¿no? Que se lleva a cabo, y al mismo tiempo, pues cómo puede afectar, ¿no? A los usuarios del Parque Rafael Alberti, que es lo principal y es lo que queríamos nosotros, recoger hoy en la sintonía de la mañana a través de esa actuación que se está llevando a cabo durante estos días por parte del Servicio de Jardinería a través de Básica. Y bueno, aprovechando además también que contamos con el responsable de Parques y Jardines, aunque está ya a punto de finalizar lo que es la campaña de ornamentación navideña, porque termina la fiesta, sí que quería preguntarle por la misma, ¿no? Cómo se ha desarrollado este año, sobre todo porque siempre, todos los años, tenemos la triste circunstancia en la que hablamos para hacer un llamamiento al civismo y a que, bueno, se respeten, ¿no? La ornamentación vegetal de nuestras calles. Y este año, bueno, pues parece que igual ha calado un poquillo, ¿no? Ese llamamiento. Ha habido robo, curiosamente yo un poco antes que he hablado contigo te decía que parecía que había robo y un compañero me acaba de mandar una foto enseñándome un macetón donde se habían llevado las cuatro flores de Pascua. Pero es verdad que parece que ha habido menos robos que en años anteriores. También es verdad que hemos puesto menos flores de Pascua y se han puesto en lugares que no eran tan fáciles de que la gente se las llevara. Lo que pasa que es verdad que para Navidad la flor de Pascua es muy... luce bastante, mucho más que el ciclamen, que a lo mejor hemos comprado más especies de ciclamen y no lucen tanto como la flor de Pascua. Y por problema de que hay cuatro personas que nos roban la flor de Pascua, tampoco vamos a condenar al pueblo a no tener una buena ornamentación de Pascua. Aunque hemos podido ya todos comprobarla, ¿no? Durante esta última semana, sí que podemos, Andrés, si te parece, bueno, pues recoger los lugares, la zona que se han ornamentado con motivos navideños vegetales de cara a lo que es esta campaña de Navidad. Zona, bueno, pues un poco más especiales, céntricas, ¿no? Del municipio y otras no tan céntricas, donde, bueno, pues se luce lo que los jardines del municipio. Sí, las zonas son siempre las típicas, Avenida España, los callejones hemos utilizado menos flor de Pascua, la zona del cuartel de la Guardia Civil, la zona nueva de que hemos ajardinado este año y que hemos tenido muchísimos problemas de robo. Alguien tendrá una parcela monísima con plantas compradas por el ayuntamiento, que era la zona de la Avenida de Cortes y la zona que está en un par de zonas jardinadas nuevas que había en la zona de la Petacabra. Y bien, la verdad es que parece que este año, afortunadamente, la gente ha sido más consciente y parece que nos ha respetado un poco más. la campaña de Navidad que culmina, como decíamos, y todas esas motivos vegetales, vegetales se sustituyen ahora, ¿no? En cuanto a la flor de Pascua decaiga un poco, pues lógicamente le pondremos una planta que sea no tan perecedera, que nos aguante un poco más el tiempo. Unos 6 meses. Estamos haciendo un par de plantaciones al año, más o menos. Uh-huh. Y bueno, pues campaña de invierno, ¿no? Un poco la que se llevaría a cabo ahora con la sustitución de Navidad por otra un poco más permanente. Eso en torno al trabajo también. Dime. Creo que lo haremos un poco más adelante, ya para intentar meternos casi en Semana Santa. Uh-huh. Para que en Semana Santa poder los recorridos de los pasos, intentar adornarlo un poco mejor. Si esa es otra campaña que también, bueno, pues coincide la Semana Santa con la primavera, ¿no? Con el inicio de la primavera, más o menos, ¿no? Siempre en esa fecha. Y también coincide, ¿no? El cambio de motivos ornamentales, vegetales en esa localidad de cara, bueno, pues a ese periodo del año también, que queda muy bien, que queda muy bonito. Y bueno, pues también hay que llamar en ese caso al civismo, en que en muchas ocasiones, bueno, pues hemos visto algunos huecos en algunas zonas concretas, pero en fin. Sí, es verdad, es cierto. Mm. Es que no sé si recordáis la campaña que hicimos el año pasado, cuando nos enfadamos bastante y creamos una campaña, decía, aquí había una planta. Antes había una planta. Pues sí. Nos han llegado a robar hasta los carteles. Sí. Esto ya es el colmo. Hasta incluso los carteles los quitaba la gente. Le hacía gracia y algunos carteles no los llegaron a quitar. Por gracia, por vergüenza quizás también, ¿no? Yo creo que era una gracia, bueno. Por algún aludido, ¿no? Que bueno, esto va por mí, esto va por mí, voy a quitarlo. Esto va por mí, venga, esto y seguro que la tendrá a la vera de las otras plantas que se había llevado. Tendrá puesto la de plástico y la de, en fin. En fin, bueno, pues como decía, ¿no? Esa campaña de Navidad ornamental que se ha llevado a cabo también en nuestra localidad con motivo de esta fiesta y que será sustituida próximamente por nuevos motivos vegetales en las zonas ajardinadas del municipio. Eso en cuanto al trabajo, ¿no? Que se está llevando a cabo por Parque y Jardines y del que nosotros queríamos hablar en la mañana de hoy con Andrés García, titular de esta materia, sobre todo en torno a esa actuación que se está llevando a cabo en el Parque Rafael Alberti sobre la oruga procesionaria. Andrés, ¿qué nos queda por decir? Pues poco más. Poco más. Vamos a pedirle a la gente que no se alarme por un tema de unas cuantas orugas, que si salen unas cuantas orugas, que lo pongan en conocimiento de los guardas del parque, que con un poco de cuidado se recoge y se tiran y que mantenga todo el mundo la calma, que seguiremos trabajando por intentar solucionar el problema de procesionarias en el parque. Sobre todo eso, pedir calma y pedir que la gente disfrute de los nuevos cacharritos que nos ha instalado el concejal de urbanismo en el parque Rafael Alberti, que la verdad que esto es nuevo y está siempre el parque lleno de crío. Que disfrutemos todo del parque, como tiene que ser. De las nuevas estructuras, ¿no? Que se han colocado. Estructura. Y que, bueno, pues hay que hacer cola, ¿eh? Hay que hacer cola para poder utilizarla. Sí, la verdad que ha tenido bastante demanda, vamos. Sí, sí. Bueno, nos quedamos aquí agradeciendo a Andrés García que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique, deseándole que pase una buena jornada de Reyes y felicitándole también, ¿no? Esto que nos queda de periodo navideño, los Reyes. Así que gracias por estar con nosotros. Que los Reyes se porten muy bien con todos nosotros. Esperemos que así sea. Feliz y al que Reyes. Se ha llevado la planta, que le traiga carbón. También. Muy bien. Muchas gracias. Venga. Feliz de Reyes. Feliz de Reyes, igualmente. Hasta luego.